Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Pues como cada 15 días volvemos a vuestros bafles y a vuestros cascos, esta vez con el programa número 77 al que hemos titulado Infancia, Mujer y Cárcel. Ese será el contenido principal. Hemos traído para ello a una compañera socióloga que ha participado con sus aportaciones en el libro Una condena compartida de reciente edición. Y bueno, tendremos también al principio unas noticias y, como muchas veces, en función del tiempo que nos sobre, intentaremos meter al final unas reseñas. Empezamos con el programa. Pues como decíamos al principio, lo primero de hoy va a ser comentar una serie de noticias, así que adelante. Brevemente vamos a tocar tres noticias de las que de alguna manera ya hemos hablado previamente en Cabezas de Tormenta, en otros programas. La primera es que ya ha salido la petición fiscal para los 14 detenidos de la manifestación que dio inicio al célebre 15M. Recordemos que esa ciudad donde se produjeron los incidentes fue Madrid, que de hecho fue en las inmediaciones de Callao Sol, muy cerca de donde estamos grabando este programa. Y bueno, la petición es de 74 años en total para 14 detenidos. La mayoría de los acusados va a afrontar una petición que pide pena de 6 años por desórdenes públicos y atentado contra la autoridad. Y bueno, comentábamos que últimamente parece que hay cierto reflujo de la presencia en las calles de los movimientos sociales, y después del subidón que supuso el 15M parece que ya no está siendo lo mismo, y esperemos que bueno, que el hecho de que el juicio se acerque y haya una serie de compañeros a los que se les pide unas penas que son bastante, bastante duras y que buscan una sanción ejemplar, pues mueva un poco a la gente. También queremos hablar del ISIS, del que ya hablamos en su día, del Estado Islámico, comentar que Kobane ya ha caído, que es una ciudad siria que estaba llena de kurdos, y queríamos simplemente hacernos eco de una nota de prensa que ha recogido el hecho de que una combatiente kurda ha cometido un atentado suicida contra el Estado Islámico, ¿no? Simplemente queremos recordaros que eso está ahí, que hay un montón de gente que está arriesgando su vida para parar el avance del Estado Islámico, y que no todo se puede quedar en lo que nos presentan los periódicos y los noticiarios, de una visión un poco absurda y simplificada entre Occidente y un poco, ¿no?, digamos, una opción islamista que se ha ido de madre. Decir simplemente, pues eso, lo que ya comentamos, que los kurdos lo están dando todo y que las mujeres están participando en los enfrentamientos armados. No nos gusta, ¿no?, dar una noticia en la cual una persona se ha tenido que literalmente inmolar para causar bajas al enemigo, pero bueno, nos parecía una cosa que nos servía un poco también para para recoger aquel tema del que ya hablamos en su día, en Cabezas de Tormenta. Para finalizar, también un tema del que hemos hablado varias veces aquí, que son las torturas. Decir que el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, ha condenado al Estado español por no investigar las denuncias de tortura de Beatriz Echevarría y Oyaun Ataun, a los que se condena a indemnizar con 29.000 y 24.000 euros respectivamente. La cantidad de dinero nos da exactamente igual, pero bueno, siempre que se pueda tener la oportunidad, creemos que hay que señalar que es curioso, ¿no? La apelación continua a la justicia que hacen los poderes fácticos de este país parece que se desvanece y no encuentra eco en los medios de comunicación cuando los condenados son ellos. Estos casos causaron un revuelo bastante, bastante importante, porque estamos hablando de torturas bestiales, incluso de una denuncia de violación con un palo a una de las mujeres, que ahora van a tener que ser indemnizadas. Y bueno, ya que parece que los medios cotidianos no se hacen eco, nos parece necesario, cada vez que hay una condena de este tipo, pues volver a recordar que en el Estado español hay torturas, y que de hecho suelen y pueden llegar a ser tan evidentes y tan jodidas como para que un tribunal europeo pues condene al Estado español precisamente por no investigarlas cuando ha habido una denuncia. Antes de arrancar con la entrevista que os ha presentado el compañero, deciros que eso, que estáis escuchando el programa número 77, Cabezas de Tormenta, que alguna radio oyente nos ha recordado que estaría bien que especificáramos delante de los micros que el programa no es semanal, que se hace cada 15 días. De momento es para lo que damos. Espero que sigamos haciéndolo mucho tiempo, y también queremos recordaros dónde nos podéis escuchar. Nos podéis escuchar en Radio Almaina de Granada, en Radio Bala en Manresa, en Radio Malva en Valencia, en Radio Topo en Zaragoza, no sé si me dejo alguna, en el portal de Radio Ela y también en Agora Sol, que es el portal de radio del 15M. Y os vamos a dejar con un tema musical que os va a presentar el compañero. Pues nada, que tanto Born to Lose y esas mierdecitas, pues Born to Win, Nacidos para Ganar, de Jimmy Cliff. un tema motivador para un asunto complicado el que vamos a abordar hoy. Como os presentábamos al comienzo del programa, hoy tenemos en el estudio a Mari, una compañera socióloga que ha llevado durante varios años una investigación acerca de las mujeres presas con hijos en el Estado español. En Cabezas de Tormenta ya dedicamos anteriormente una edición al encierro en este estado, y quizá una manera interesante de comenzar la conversación de hoy sea apuntar qué caracteriza, cuáles son las especificidades de la estancia en prisión de las mujeres, qué las diferencia. Bueno, hola, gracias por invitarme. Y pues nada, a ver, es un tema amplio, ¿no? La primera cuestión específica es que no hay unos lugares concretos para que estén las mujeres, porque hay un menor número de mujeres encarceladas. Entonces, hay muy pocos establecimientos únicamente femeninos. Aún así, aunque sean los únicamente femeninos, no están del todo acondicionados, pero la mayoría están dentro de prisiones de hombres. Entonces, son una especie de añadidos. Eso supone pues muchas desventajas para ellas, que al margen de estar en prisión, pues se hace más duro su encarcelamiento, ¿no? No hay una política específica de género. Normalmente los cargos directivos están ocupados por hombres, con lo cual no se atiende a sus necesidades. Se aplica la dispersión, o sea, la dispersión normalmente se aplica como un modo de castigo, y para ellas es algo que se aplica con asiduidad. Como hay pocos, pues vas a donde hay plaza. Entonces, lo que supone para ellas es un aislamiento de sus familias y de sus amigos, y sobre todo con mujeres extranjeras, pues claro, están en una situación aún peor, porque no viene nadie a verlas, y encima, al no estar a lo mejor en ciudades grandes, pues es más difícil que puedan venir desde sus países a, pues eso, a Palma de Mallorca, o a, esos son dos billetes más. Al ser también como un añadido, pues se les dan los espacios que están peor habilitados. Eso supone también que tienen un menor acceso a las zonas comunes. Si es más fácil tenerlas a ellas en un sitio cerrado y que el resto de presos puedan ir a zonas comunes, ya sea al gimnasio, la piscina, los talleres, etcétera, que facilitar que ellas estén usando esos espacios, con lo cual al final acaban estando todavía encerradas en un doble encierro, ¿no? Luego hay una cuestión que no se está cumpliendo, que es ilegal, que es que no están separadas ni por edad ni por delito. Eso hace que al final haya un trato menos individualizado y que pues diferentes perfiles muy, muy, muy diferentes, valga la redundancia, no se estén ayudando, ¿no? No esté favoreciendo a que se encuentren mejor. Y una pregunta, hacemos un inciso. Esto es algo que no pasa con la población reclusa masculina, donde sí que hay una diferenciación clara, ¿no? Sí, en el caso de los hombres sí hay módulos específicos para hombres jóvenes o para determinados tipos de delito. O sea, delitos más violentos o delitos que tienen una protección especial. O sea, sí, ahí sí se respeta un poco el tema de los perfiles. Pero en su caso, como a lo mejor hay un módulo o dos módulos en el caso de que haya madres, que esté preparado para que haya madres con sus hijos, pues son ahí dos, entonces van todas en paquete. Luego, no sé, ¿sigo? Sí, nosotros te preguntamos. Vale. Luego, por ejemplo, el que estén en un sitio pensado para hombres, pues hace que se apliquen unos mecanismos de control muy rígidos, que no tienen nada que ver con su comportamiento dentro de prisiones. O sea, la mujer está condicionada cuando entra a prisión. De hecho, intenta un montón de estrategias antes de delinquir para sobrevivir, precisamente para evitar el encierro, porque ellas tienen unas cargas superiores a nivel familiar que las asumen, y entonces su nivel de violencia, digamos, o de peligrosidad dentro de la cárcel es menor, pero se las aplican la misma rigidez que a los hombres, e incluso más por el hecho de ser mujeres y de haberse salido no solo del control penal, sino del control social, que sería su rol como mujeres. Yo te quería preguntar específicamente por eso, por el rollo un poco psicológico, ¿no?, y de valores de entre los carceleros y las juntas de disciplinarias del talego y las mujeres, pues eso, ¿no?, como si lo que acabas de comentar un poco de que como que han fallado doblemente, ¿no?, que han fallado como ciudadano cualquiera, pero también han fallado como mujer, ¿no?, como que ellas deberían ser de otra manera, que a lo mejor los hombres se pueden torcer, pero las mujeres no se deberían poder torcer, ¿no? ¿Podrías explicar un poco...? Siempre como que se tiene más en cuenta cualquier, digamos, mala respuesta o mal comportamiento que pueda tener una mujer dentro de prisión que un hombre. De hecho, la violencia que se suele ejercer si se da en los módulos de mujeres, es una violencia de tipo verbal. Normalmente no hay una violencia física. Pero, en cambio, las sanciones que se las aplican son más fuertes que las que se aplican a los hombres. Porque, evidentemente, se están saliendo de ese rol de mujer cuidadora, mujer sumisa, mujer que, pues que se atiene un poco a las normas y al sistema, que ya por el hecho de estar en prisión ya se asume que eso ha sido así. Tampoco se preguntan mucho al tratar con ellas el porqué verdadero de que ellas estén en esa situación, ¿no?, y cuál es su perfil, porque muchas de ellas ni siquiera son reincidentes ni tienen, digamos, una relación específica con nada ilegal, ¿no? Es una pregunta que también que tenía pendiente de hacer, si puedes explicar un poco para la gente que nos oye, ¿por qué tipo de delitos entran las mujeres en prisión? Mayoritariamente tráfico de drogas. Hay muy pocas mujeres que estén cumpliendo condena por violencia o agresiones. Pues sobre todo, pues como todos los, en verdad, las personas presas, ¿no? Pues son personas que tienen un perfil muy de muchísima vulnerabilidad, en su caso, pues extrema, que al final la llegaba a tomar decisiones de ese tipo, ¿no? De traer droga y, bueno, también hay diferentes razones por las que una mujer decide, pues, traer droga, ¿no? Ya puede ser porque simplemente quiera mejorar su situación de vida y tampoco tenga que estar en la extrema pobreza, que también es un tipo de perfil y ya está, no pasa nada por decirlo, que a veces no se dice, ¿no? Y luego, pues, hay muchas que se las ha buscado o se las han propuesto cosas en situaciones extremas de necesidad, con gente enferma, sin nada de dinero. Y bueno, pues ese tipo es el perfil. Entonces, por eso decía que muchas de ellas ni siquiera han tenido ningún tipo de contacto previo. De hecho, las condenas que se las aplican por el mismo delito, se aplica una condena más alta normalmente a las mujeres que a los hombres. O sea, si un hombre trae droga, normalmente se aplica una reducción de condena porque suele ser consumidor. En el caso de las mujeres, en general no suelen ser consumidoras, excepto las que son toxicómanas, pero son un porcentaje muy pequeño dentro de la población penitenciaria femenina. Entonces, claro, al final están cumpliendo más sin tener una mayor relación y una peligrosidad mayor. No se atiende a esa peligrosidad en las condenas. Hay una cosa que estás apuntando, que vamos, o por lo menos yo entiendo que lo estás haciendo, que hay en cierta medida diferencias entre la población reclusa masculina y la femenina, ¿no? Entonces me gustaría un poco profundizar en eso, porque sí que es cierto que en el programa anterior que ha mencionado el compañero, pues nos centramos más en la población masculina porque es mayoritaria, ¿no? Entonces creo que son datos que habría que dar o sea, hay más hombres que mujeres en la cárcel porque están, bueno, un poco lo que has comentado ya en la intervención, pero puede ser una línea interesante para seguir la entrevista. Hay muchísimos más hombres que mujeres en la cárcel. O sea, ahora mismo no te puedo decir el porcentaje porque no lo tengo en la cabeza, pero bueno, es abrumador. De hecho, de unos años a esta parte sí está subiendo el porcentaje de mujeres en prisión. Sí que, digamos, que se está delinquiendo más, pero bueno, igual que el de los hombres. O sea, simplemente está subiendo el porcentaje de ambos. No sé, más o menos lo que había comentado, ¿no? De no sé si algo más así en concreto que... Espera, yo quiero hacer un pequeño apunte porque otra vez que estuvo otra persona aquí hablándonos, él explicaba el aumento de la población carcelaria no relacionado al aumento de la delincuencia, sino sí, a que con el nuevo Código Penal las condenas son más largas. Entonces, no es que más gente delinca, ni siquiera que metan a más gente, sino que la gente tarda más en salir, entonces... Siguen entrando solapando al mismo ritmo, pero va sumando y sumando. Es que muchas veces como que sí, se asocia ese dato del aumento de la población carcelaria a que hay más delincuencia y eso acaba generando pues un poco ese miedo que es el que en el fondo acaba un poco justificando también todo esto y pues también para intentar siempre desmentir lo que igual, se pueda. Igual ¿no? lo he expresado mal, ¿eh? Sí, tiene toda la razón. La pregunta va por ahí, si eso también se da en el caso de la población femenina, o sea, si es una tendencia generalizada. No sé decirte, porque en realidad ahora, desde el finales de 2010, se ha bajado la condena por tráfico de drogas. Entonces, digamos que ha solventado un poco el que normalmente las mujeres estaban cumpliendo condenas muy largas por delitos de baja peligrosidad social, que eso es lo que pasaba. Aún así, sigue siendo muy alta, porque es de 3 a 6 años se ha quedado. Antes era hasta los 10 años. Sigue siendo muy alta y, por ejemplo, agresiones son de 2 a 5 años y homicidios hasta 10 años. O sea, que si lo vemos así... ¿En qué consistió la investigación que luego ha cristalizado en un capítulo en este libro que hemos nombrado al principio, Una condena compartida, un estudio de casos sobre el control penal? Porque a veces podemos pensar que una investigación, sobre todo si nos atenemos a parámetros académicos, tiene más que ver con recurrir a determinada bibliografía, ¿no?, que acudir a determinados sitios a hablar con determinada gente. Creo que es interesante que nos lo cuentes. Bueno, en el caso de los niños y niñas en prisión, aunque quisieras acudir a mucha bibliografía, es prácticamente imposible. Entonces, tienes que ir al campo. De todas maneras, para mí era lo importante. Hay muy poco estudiado. Lo que hay es un estudio que está pagado por el Ministerio, con lo cual, bueno, para mí no tiene mucha credibilidad y además es muy... de parámetros psicológicos, muy de medir y poco de ver un poco la realidad, lo que hay detrás, ¿no? Detrás de los números. Bueno, el estudio pues empezó siendo una propuesta que pues de un curso sin más y al final se presentó a la Complutense y les interesó y financiaron un año. He estado cuatro, pero es lo que suele pasar en la universidad. Pero bueno... La experiencia pues ha sido así, pues como complicada, ¿no? Como la cárcel, claro. Siempre que quieres acercarte, pues te cierran la puerta. Pero, bueno, a veces te la abren, ¿no? Pero mejor que no. bueno, el caso es que pedimos los permisos, tal, y una de las cárceles era para hacerlo en la Comunidad de Madrid y las dos únicas cárceles que tienen módulo de mujeres eran en ese momento Soto del Real y Aranjuez. De Aranjuez nunca nos contestaron, que ahí tienen un módulo familiar, que hubiera estado bien también ver ese tipo, es el único que hay en todo el estado. Y bueno, ahí no nos dieron acceso y en Soto sí nos dieron. Y bueno, pues empezamos a entrar, pero hubo un cambio de dirección, hubieron cosas extrañas y finalmente nos retiraron los permisos. Así que, bueno, pues decidimos buscar qué pasaba con las mujeres cuando salían de la cárcel, dónde iban, para intentar hablar con ellas. Entonces se ha hecho un poco el estudio, porque claro, también luego estaba la limitación de los niños están hasta los 3 años, con lo cual los niños pues no pueden participar en el estudio en ese sentido. Entonces había que hablar un poco, pensamos, con los adultos que rodean a esos niños, dándole prioridad a las madres, pero teniendo en cuenta también todas las visiones. Entonces hablamos desde con los directivos de esa prisión a la gente que está en los pisos de acogida cuando las madres salen en tercer grado, a educadoras de la escuela infantil a la que van los niños cuando están en prisión a partir del año. se pretende que salgan a escuelas infantiles externas, a una escuela normal municipal del sitio más cercano a la prisión. Y bueno, con abogadas, con alguna, bueno, con una socióloga que es la que ha estudiado las cárceles de mujeres en España, que se llama Elizabeth Almeda, que la gente que esté interesada en ese tema, yo lo recomiendo. Y bueno, pues así hicimos un poco un mapa de lo que estaba pasando con ellos sin tener el acceso de estar día a día viéndolo, pero bueno, yo creo que es interesante también al hacerlo así, ver las diferentes partes que tiene el encierro. Las limitaciones que fuisteis encontrando en el estudio dicen mucho del objeto de estudio en sí, ¿no? Claro, es parte de ello, ¿no? Es una de sus características, cerrar. Si os parece, vamos a hacer un descansito y escuchamos un tema de Lemeut. Seul, unique, yeah. Afrique, yeah. Lemeut. Éloquente, la vie d'avant au continent de Chaka. Rien à voir avec nos stores et des rues massacres. XL comme le textile traditionnel. Oh, un cure-dent comme accessoire additionnel. Le haut les pleins craquent ce soir. Je me sens seul sans le sol d'Afrique. Noir, je suis Johnson sans magie. La buzz en pédagogie. Ma tête en bascule. Mes neurones bousculent. L'atmosphère se masque. Le nuage chichite de parasite ma vision. Un paysage chichote à mon ouïe. La sensation d'un home sweet home. En vert, jaune, rouge, bleu, un retour à la racine comme Ale Shabazz Ali. Je sens mes larmes couler baguera comme un guide. Une panthère noire que me guide dans ce cosmos. Les atomes cohabitent en osmose. Je m'étonne du décor du haut du Kilimanjaro. Mon cœur chante. La Jamaïque Afrique, gravé sur nos fronts. Cette côte d'envoi prend l'air. Pour ce safari, nos mics suffiront. En mémoire de nos frères, les souffert. Continent appauvri, balafré au tronc. Trop de guerre, ma terre, un cimetière. Depuis ma naissance, authentique. J'entends nous sous les cris de l'Afrique. Le cœur meurtri, le désarroi me gagne. Pensez pour ma patrie, pas question d'ouvrir le champagne. La tristesse m'envahit, quel drame. Mes aïeux furent esclaves. Marqué au fer rouge, ma plaie fait partie de ces blessures qui ne se refermeront jamais. A jamais qu'un fri est gravé sur mon front à la marque d'esclavage. La haine qui m'animait disparaît, laissant place à la rage et la bête. Les biens furieux souffert. A leurs yeux, l'oppresseur représentait Lucifer. Seigneur, écoute ma prière. Mon peuple a souffert. Les chants qu'autant nos chants nous aident à tenir. Les coups de fouet souffrir, ou bien mourir. L'Afrique, je me devais décrire. Le viol de femmes, le meurtre de nos enfants, une pensée pour nos parents qui vécurent ces moments. La Jamaïque Afrique, gravé sur nos fronts, cette côte d'envoi prend l'air. Pour ce safari, nos mics suffiront. En mémoire de nos frères, liés souffert. Continent appauvri, balafré au tronc. Trop de guerre, ma terre, un cimetière. Depuis ma naissance, authentique. J'entends-nous sous les cris de l'Afrique. Ce continent vaste, lave, bercé d'amour. Le mal aux cornes parle d'ivoire à semer la mort. Comme le bourgeon en hiver, nous en plus de descendants d'esclaves. L'homme vaniteux s'esclame, s'emparant de nos cultures. Patrie qu'il torture, du sol, s'emparant comme le pétrole qu'il tire. Bombe sur champ désert, sans désir nos peuples courbés par plaisir. À tout jamais ils blessent sur le cœur. Nos pigments arrachés à la racine. Comme le pissenlit acquiert le mal sur nos terres. Assassine nos vies dans l'art. Par la folie de l'homme et son aisance hormonale. Hier dans les plaines, une odeur de sang ébène. Brûle ma peau poitrine. Pour ma patrie, je lève le poing en l'air. La Jamaïque Afrique, gravé sur nos fronts, cette haute corde trois points en l'air. Pour ce safari, nos mics suffiront. En mémoire de nos frères liés souffert. Continent appauvri, balafré au tronc. Trop de guerre, ma terre, un cimetière. Depuis ma naissance, authentique. J'entends nous sous les cris de l'Afrique. La Jamaïque Afrique, gravé sur nos fronts, cette haute corde trois points en l'air. Pour ce safari, nos mics suffiront. En mémoire de nos frères liés souffert. Continent appauvri, balafré au tronc. Trop de guerre, ma terre, un cimetière. Depuis ma naissance, autant zigzag. J'entends nous sous les cris de l'Afrique. La Jamaïque Afrique, gravé sur nos fronts. Cette côte d'envoi prend l'air. Pour ce safari, nos mics suffiront. En mémoire de... Récapitulamos un poco lo que hemos conversado con nuestra invitada, con Mari. Estamos hablando de mujer, de cárcel, y vamos a a introducir en esta segunda parte de la entrevista la infancia. Nos has comentado que las mujeres en prisión están sometidas, digamos, a una doble intensidad del encierro. El tema de la dispersión les toca especialmente y además hay que sumar que con frecuencia las penas por las que están encarceladas pues son más graves, tienen una duración mayor que en el caso de los hombres. Entonces le sumamos un factor más, el factor que bueno, emocionalmente más nos puede mover a los que estamos en esta mesa hoy sentados, que es el de la infancia, los niños. Y queremos que nos cuentes un poco ese drama. La palabra no me gusta, pero cuando una cosa se ajusta a la realidad creo que sí que hay que utilizarla, que es el drama de los niños encerrados, los niños en prisión. Bueno, el tema de las mujeres que son madres y les acompañan sus hijos es simplemente doblar todas las cosas que no están específicamente preparadas para ellas, pues al máximo, ¿no? Si, por ejemplo, los espacios no están adecuados para las mujeres en general, pues mucho menos para una madre con su hijo o con su hija. Si hay que restringir el uso del espacio de las zonas comunes de las mujeres, pues en el caso de las madres con niños, imaginaos, ¿no?, el problemón que es para una cárcel que pueda pasarle algo a un niño que no tiene una condena y que no se puede alegar nada malo contra él o contra ella. Yo que sé, hay múltiples cosas que lo hacen pues una experiencia nefasta para los niños, ¿no? Desde que al no estar preparado, pues por ejemplo, simplemente las puertas, el tipo de puertas eléctricas, ¿no?, de cierre eléctrico, pues son un peligro, que tienen una escalera por la que pueden caerse tranquilamente, que estamos hablando de niños que gatean, que se mueven, que necesitan moverse. Un inciso, porque has dicho antes que es hasta los 3 años, ¿no?, la estancia, sí, que puede estar. Sí, hay algún caso, yo conozco un caso, que la niña tenía síndrome de Down y la dejaron hasta los 3 años y medio porque no se sabía muy bien qué se iba a hacer con ella después, ¿no?, a dónde iba a ir. Pero lo normal es hasta los 3 años. Y una pregunta, si tú tienes una cría o un crío dentro de prisión, cumple 3 años y cuando tiene 3 años y un día, ¿dónde va? Porque claro, eso es un temazo también, ¿no? Sí, ese es el temazo, digamos. Bueno, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Puede pasar que la madre esté ya cerca de cumplir más o menos el tiempo que sería el tercer grado y que se pueda adelantar un poquito para que pueda salir con el crío. Pero si no es así, si no coincide así, pues lo que va a pasar es que la primera opción es que hayan familiares que puedan hacerse cargo de ellos fuera, que sería, digamos, lo ideal, ¿no? De hecho, si los hay, se trata de que en la última fase haya más contacto del niño con estos familiares y vayan acostumbrándose un poco, pues, a pasar a lo mejor los fines de semana, a pasar un poquito más de tiempo, que eso normal se puede hacer. O sea, si tú tienes, digamos, bien documentado que es familiar tuyo, ta, ta, ta, el niño puede salir, la niña puede salir, no hay problema por eso, ¿no? Entonces eso pues se va haciendo más para que sea más progresivo. Eso es lo que pasa con suerte. Luego, la realidad así más habitual es que, no sé si lo he comentado o no, pero el número de mujeres extranjeras presas es muy alto. Vamos, superior al de normalmente al de españolas. Con lo cual, es bastante complicado que estas mujeres tengan una familia que se pueda hacer cargo. Entonces, ese más el perfil de mujeres con toxicomanías y problemas muy graves, pues claro, hacen que muchos de ellos vayan a centros de protección. En esos centros de protección, pues están a veces mezclados con niños que son de penal, ¿no? Que muchas veces, claro, tiene ahí como la confusión. Un segundo, pero cuando dices centro de protección dices centros de menores, o sea, lo que son centros de menores. Claro, lo que se llama centros de menores, que la gente piensa que son para castigar a niños, claro, que han cometido crímenes, claro, pero en las que aparte de ocurrir eso, también supuestamente el Estado tiene los menores de los cuales ostenta la tutela, ¿no? Los niños que están tutelados por el Estado porque no hay familia que se pueda hacer cargo o porque ellos han decidido que la familia no es lo suficientemente buena ciudadana para hacerse cargo. Eso es. Acaban en los talegos de menores, ¿no? Eso es. O sea, los centros de menores pueden ser de protección, pueden ser penales y muchas veces están mezclados los niños y las niñas. Esto es un poco como lo que hablábamos del perfil de las mujeres, ¿no? Si tú tienes 19 años, 20, pues, bueno, no sé exactamente cuándo pasan a adultos, pero me parece que es a los 19, 20, ¿no? Cuando hacen el cambio. Y cometes un delito y te meten, yo qué sé, pues con perfiles muy complicados, pues igual. ¿De qué estamos hablando? ¿De reinserción? ¿De reeducación? ¿De qué? ¿No? Entonces, todo lo, en lo que se sustenta, tanto la prisión como los centros de menores, que al final pues son prisiones, ¿no? Se cae por su propio peso cuando empiezas a ver estas cosas. Porque ni siquiera lo que ellos estipulan en la ley se está cumpliendo. Al final parece que lo que hay es un encierro continuado, ¿no? Claro, o sea, sin sentencia, que es lo más jodido. Es un proceso de... Es una institucionalización constante. O sea, del encierro de la cárcel al encierro del centro. De hecho, hay historias de niños que han nacido en cárceles, que han pasado a centros, y de esos centros han acabado otra vez en la cárcel. Evidentemente, no se puede decir que todos los niños que nacen en prisión vayan a acabar de nuevo donde han empezado, porque no me parece correcto, pero sí que hay un porcentaje, claro, porque claro, estamos hablando de exclusión, exclusión y exclusión, y al final eso es una espiral, ¿no? Sí, si te parece, vamos a retomar algo que se ha quedado antes pendiente, que me parecía muy interesante, que es la poca adecuación del medio carcelario, de las instalaciones, a los niños y las niñas. O sea, estamos hablando de criaturas que tienen una serie de necesidades muy especiales, que necesitan una estimulación sensorial y afectiva brutal en sus primeros años de existencia, y que recordemos que están en un sitio donde las puertas se cierran como se cierran, ¿no? Y o conocemos gente que nos lo ha contado, o lo hemos visto en documentales, o bueno, o sea, todos creo que los que nos estáis escuchando podéis haceros una imagen mental aproximada de lo que eso es un talego por dentro, y si no se lo deseamos a ningún ser vivo, a un niño menos. Claro, el módulo es el mismo. O sea, si lo analizas así, el módulo es el mismo, solo que pues se pintan las paredes y a lo mejor se ponen unos juguetes para hacer una especie de ludoteca. Las celdas normalmente se trata de que esté la madre con el niño, excepto cuando a lo mejor hay una embarazada, que sí que se suele meter a una madre, digamos, de apoyo, que a lo mejor ha tenido a sus hijos pero ya no están, para hacer un poco, pues, para cuidarla, ¿no? Para estar pendiente de ella y tal. Con lo cual, la adecuación, o sea, simplemente es que dejan estar a los niños ahí. Por ley, tienen que tener, en los centros que hay módulo de madres, tienen que tener una escuela interna, una escuela infantil. La escuela infantil, en mi experiencia, es de lo que se salva. Porque sí que es verdad que es una escuela con un número de trabajadoras que está bien y que la ratio de niños pues vamos, no se parece para nada a una escuela de la calle, ¿no? En ese sentido sí. Pero está dentro de prisión. Con lo cual, normalmente lo que se hace es lo que os había dicho, ¿no? De al año intentar que vayan a la escuela externa precisamente para normalizar un poco la situación, ¿no? Y que tengan un contacto con el exterior. El contacto que vayan a tener estipulado dentro del centro, pues hay una ONG que es la que se ocupa de sacar a los niños, una ONG religiosa, que las madres no tienen por qué estar de acuerdo en que sean ellos quienes se ocupen de sus hijos y sus hijas, pero bueno, normalmente para llegar a cuestionar esto cuando tienes una situación así de salvaje, pues yo creo que pocas lo llevan a cabo, ¿no? Les sacan a lo mejor los fines de semana y en vacaciones si intentan que vaya una semana o así fuera. Ese es el contacto. El resto del tiempo pues son rutinas muy cerradas, porque son las rutinas carcelarias, con todo lo que eso conlleva. Espacios muy limitados, ausencia de, pues, de lo que decías tú, de ciertos estímulos, de... Por ejemplo, al estar todo tan normativizado, pues las madres tienen un miedo a las funcionarias a hacerlo mal para que no las sancionen y pues no tengan problemas y tal. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si yo tengo miedo de la funcionaria, pues yo te tengo a ti aquí para que lo hagas todo bien y que no nos vayamos a meter en un lío. O sea, es todo como muy confuso. Luego, por ejemplo, un tema muy importante es que las medidas de seguridad son las mismas. O sea, en los módulos de madres se hacen recuentos y se hacen cacheos. Los recuentos, pues bueno, a veces las propias madres son las que evitan un poco que los niños se den cuenta de la situación, ¿no? Y bueno, ya que sea, a lo mejor les ponen a jugar, no sé qué, para qué tal. Y todo depende de la apetencia de la funcionaria de turno. O sea, si yo tengo una sensibilidad especial por los niños y las niñas, pues lo voy a hacer de una manera disimulada y nos voy a poner en fila y no voy a hacer ciertas cosas para que no sea esa violencia tan palpable, ¿no? Pero si no, pues no, porque ese es otro problema. Las funcionarias que trabajan en los módulos maternos no están ahí por tener una preparación específica ni por saber nada sobre niños. ¿No hay una capacitación especial? No. ¿Para nada? No. Funciona como el resto, por antigüedad, y pues tú vas pidiendo. Hay mujeres funcionarias que dicen que lo han pedido porque tienen una sensibilidad especial y las apetece trabajar con ellas. Bastante especial, desde luego. Bastante especial. Y no, y luego hay otras que directamente simplemente porque es un módulo más tranquilo en el sentido de líos, ¿no? De violencias o aunque bueno, que también el que esté tu hijo ahí pues también te genera otras disputas, ¿no? Yo te quería preguntar un poco por eso el cómo puede funcionar también un poco como elemento de chantaje, ¿no? Ante una posible resistencia por parte de las presas a alguna medida especialmente abusiva o a un empeoramiento del trato, pues el hecho de tener a las crías y a los críos ahí dentro, imagino que debe funcionar, vamos, que deben ir como la seda, ¿no? Porque es que, claro... En general, sí, claro, es que te estás jugando mucho. Sí que es verdad que a lo mejor presas políticas que tienen... pues eso, unas ideas y una cierta preparación también a nivel académico, cultural o como lo queramos decir, y que conocen sobre todo las herramientas del sistema para defenderse, ¿no? En ellas quizás las cosas van de otra manera, porque pues eso, porque en cuando sabes un poco lo que te toca y lo que puedes hacer, pues es más fácil defenderte, pero ese no es el perfil mayoritario, entonces la mayoría, aunque ellas a lo mejor puedan proponer, yo creo que teniendo tú a tu hijo ahí, lo que quieres es los menos problemas posibles y salir cuanto antes, porque claro, es lo que hablábamos, si consigues que más o menos cuadre, que tu situación es positiva, que la valoran como positiva, no que sea positiva, ¿no? Que la valoran ellos como positiva y cumple más o menos cuando tu hijo va a cumplir los 3 años, pues te interesa tener buen comportamiento para poder tener acceso al tercer grado y salir. Si te metes en un lío, pues estás perdiendo esa posibilidad es muy importante. Claro, ahí hay un matiz, o bueno, es una apreciación personal, me vais a permitir que la haga, si te parece que no al lugar me lo dices, ¿no? Pero sin tener en cuenta el espacio de reclusión, o sea, lo que no tenemos que dejar nunca de lado es que los niños, aunque sean niños y sean muy pequeños, como es el caso, perciben. Claro, claro que perciben. Y perciben un miedo que está institucionalizado, que lo estás describiendo, yo creo, perfectamente a la gente que nos escucha. Entonces, bueno, me parece algo simplemente que lo quería señalar porque se puede pensar inicialmente que, bueno, son niños muy pequeños, no se van a enterar de nada, van a salir a la calle, ¿no?, tras esos 3 años y no pasa nada. Claro, eso pues es el tema, ¿no? También hace años estaban hasta los 6 años dentro. Se modificó supuestamente por el tema de cuando se ponía la enseñanza como obligatoria y tal, pero en realidad era porque un niño de 6 años, ostras, es muy fácil ver las consecuencias que ha tenido en él y que te pueden decir cosas que, pues claro, que te caes para atrás, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues lo bajamos a 3. Aún así, hay gente que piensa que no, que un niño de 3 años no tiene capacidad. Pues claro que tienen capacidad. O sea, ellos han interiorizado, para empezar, un modelo de autoridad muy fuerte y una autoridad que ni siquiera es su madre, que normalmente es el modelo que tenemos como niños y niñas, ¿no? Nuestros padres son nuestra autoridad. En ellos es una persona que está por encima. Hay un modelo un poco híbrido de maternidad. O sea, por un lado, tu madre también es como tu referente, ¿no? De tanto que para la alimentación, para el cuidado, para todo. En esta situación todo está muy difuminado. O sea, ni siquiera has visto a tu madre hacer jamás la comida, ni siquiera, claro, los cuidados, el tema de estar con las voluntarias de la ONG, las educadoras. Al final, quizá hay muchos referentes positivos que no son tu madre, porque por imposibilidad de la situación que tiene no puede hacer frente a eso. Eso dando por hecho que tu madre en ese sentido se encuentre bien. Hay muchas madres que no se encuentran bien. Es un golpe muy duro y estar con un niño en una prisión es muy duro. Entonces, también hay que tener eso en cuenta y también las situaciones de las que vienen, pues a veces hay unas historias terribles, ¿no?, detrás de eso. Y bueno, en los niños, pues por ejemplo, el tema que decía de los recuentos, eso para ellos es pues como una especie de juego, pero que es un juego muy chungo, ¿no? Que te refleja mucho, que si tienes, claro, que se están enterando de todo. Y una cosa más, en el crecimiento y en el desarrollo de las estructuras cognitivas de un crío es fundamental la presencia de otros críos. Entonces, bueno, entendemos que si es cierto que hay una población reclusa femenina que es inferior en número a la masculina, tampoco hay tantos casos, aunque los haya, de niños en prisión y no hay muchos espacios. Entonces, ¿cuántos niños pueden llegar a convivir? O sea, pregunto que no. En un módulo, pues no, no te creas, hay unos 30, 40, entre 30 y 40. Sí, sí. Sí hay, porque como hay muy pocos módulos, al final conviven todos juntos en los poquitos que hay. Entonces, hay pocos, sí, en todo el estado. Sí, vale, sí. Vale. Ahora mismo, en la última parte del mandato del PSOE se establecieron las unidades externas, que son centros abiertos, entre comillas, a los que van madres con niños. Eso es otra cosa, ¿no?, a la que pasan. Entonces, si tienes suerte y te valoran positivamente y no tienes una condena muy alta y tal y pascual, sí que puedes pasar ahí y sí que pues puedes salir a buscar trabajo, el niño va a la escuela, es todo un poco más laxo, ¿no? Entonces, esa es la novedad. Hay, creo que tres, si no me equivoco. Hay uno aquí en Madrid y Palma de Mallorca y Sevilla. Yo no he visto cómo funcionan. A mí, siempre que he preguntado, lo que me decían es que todo iba a depender del número de personal que hubiera allí, porque al final esa es otra de las cosas de la prisión, ¿no? Cuando tienes una psicóloga, pues para no sé cuántas personas, es que es una profesional, o sea, es que no llega. Entonces también hay cosas que más que nada se basan en eso, en que no hay personal adecuado. Sí lo hay en la escuela, pero no en otras cosas. Yo te quería hacer una pregunta técnica, que es que si tú eres una mujer, tienes una condena, vas a entrar a Talego, tienes ya un crío y no hay sitio en los módulos de madres, pues, ¿qué pasa con eso? Pues nada. ¿Se suspende tu entrada hasta que haya un hueco o tu crío se va a un centro de protección? No, lo normal es que pase eso. No suspenden. No, pero aplazan. O sea, que no aplazan. No, que yo sepa, no. Mira, conozco un caso, pero de un hombre que tenía a su cargo a su hija, me parece que era, y pidió entrar con ella. Evidentemente le dijeron que no. Y entonces aplazaron un poco la entrada para que consiguiera buscar una solución al problema antes que institucionalizarla. Pero bueno, No te puedo decir al 100% qué pasa eso porque no lo sé. Pues si te parece, como ya van quedando pocos minutos de programa, una manera de ir cerrando puede ser que nos comentes algo sobre el libro, que en parte recoge algunas de tus reflexiones y de tu experiencia en esta investigación. Vale, pues a ver, el libro son tres capítulos. El primer capítulo lo realiza Mario Domínguez, que es un profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, que digamos hace un repaso histórico de las teorías de criminalización, de cómo ha ido cambiando los modelos y cómo unas cosas han llevado a otras, ¿no? Que al final la situación que tenemos ahora mismo, de lo que hablábamos, de un alto número de presos, aunque el volumen de delitos sea bajo y tal, no es fortuito, ¿no? Todo tiene un porqué. Sí es cierto que luego ese tipo de teorías más, pues los clásicos, pues como Foucault o así, pues son súper interesantes, pero están muy basados en los hombres, ¿no? Entonces, por eso también se complementa, ¿no? Está la parte esta teórica, pero se necesitaba pues la parte de qué está pasando con las mujeres. El segundo capítulo lo hace Igor Sadava, que digamos es la persona que ha hecho conmigo la investigación. Entonces él pues ha hecho como un repaso de los problemas que te encuentras al investigar, siendo sociólogo, determinados sitios, ¿no? Que es lo que decías antes, ¿no? Cuando quieres meterte a determinados lugares, pues te encuentras con siempre un poco los mismos problemas, que no son más que un reflejo de lo que es en sí lo que quieres estudiar, ¿no? Y luego está mi parte, que es un poco el resumen, sobre todo me centro en los niños y las niñas, porque creo que de mujeres, aunque poco, algo se sabe, pero de los niños y las niñas pues prácticamente nada. Evidentemente se contextualiza con ellas muchas cosas, pero lo que he hecho ha sido un análisis de base a diferentes conceptos, las consecuencias que tiene para ellos estar en prisión, ¿no? Que pues, son muchas y claro, no podría hablar ahora de todo eso, pero esa era la idea, más o menos. El enfoque que he usado es la sociología de la infancia, que no se sabe mucho de ellos, otra cosa, pues eso, ¿no? Los niños son los grandes y las grandes olvidadas de todo. Porque, claro, ¿quién quiere saber el punto de vista de un niño? Pues es interesante. Y la sociología esta lo ve desde un enfoque de derechos, que ellos tienen también los suyos. Claro, los niños es que como no son nada todavía, ¿no? O sea, se les valora porque claro, pueden llegar por a ser humanos. Claro. Pero de momento todavía son solo niños, ¿no? Están por hacer, claro. Nada, no sé si te parece, nos vamos despidiendo. Genial. Y te queremos agradecer que hayas venido y que sobre todo hayas tenido la capacidad de sintetizar una cosa que sabemos que es súper compleja, que te lleva un montón de años de estudio y que te estamos aquí mareando con nuestras inquietudes personales e ignorancias y ahí saltando no, un tema nada. A otro y sabemos que es complicado. Lo que sí te vamos a pedir antes de despedir es que para la gente que esté interesada, ¿vale? Y quiera profundizar en estos temas, aparte del libro que vamos a colgar un enlace directo a la editorial, vas a mencionar a la autora que has dicho antes. Y si quieres añadir alguna lectura específica o algún otro material, pues siéntete con total libertad. La verdad es que, por desgracia, poco puedo decir del tema concreto de niños y niñas, sobre todo lo que había comentado de Elizabeth Almeda. Quizás el más interesante es su tesis, que es Corregir y castigar. Y bueno, tiene también uno muy bueno que se llama Rastreando lo invisible, que es específico de mujeres extranjeras en prisión, que eso es tema tabú total. Y está muy interesante. De niños y niñas, es que no sé muy bien qué deciros, la verdad. Bueno, lo único que esa laguna que hay pone en valor el trabajo que has hecho también, ¿no? Porque bueno, yo qué sé. Por eso te hemos traído aquí, porque es que no hay nada sobre eso y, o sea, la entrevista, honestamente, ha sido de la absoluta ignorancia. En el País Vasco sí que sabemos que hay, ¿no? Hay Sí. Más experiencias y, de hecho... Más bueno. necesidad también, ¿no?, de aprender y de buscar, ¿no?, herramientas. Yo, la verdad es que, yo qué sé, cuando entras a la prisión, porque yo estuve haciendo allí unas prácticas y hay muchas cosas que te llaman la atención, pero esta vez... tema como que te llama la atención, pero yo no pensé en estudiarlo por mí misma, sino porque me vino una mujer que era madre, que estaba allí, y vino a buscarme específicamente porque se enteró que había alguien ahí de la universidad y me dijo, esto alguien tiene que hacerlo. Es que de esto no se sabe nada y esto no es normal lo que está pasando en este país. Ella no era de este país, pero estaba alucinando con esto, ¿no? Entonces, por eso se hizo el estudio, o sea que todos partimos del mismo punto. De no saber, de no imaginarte lo que pasa ahí, no tener una idea clara. Entonces, bueno, poco a poco. Bueno, un poco de luz sí que has arrojado y bueno, te animamos a venir más adelante, te molestaremos, porque hay una cosa, igual que cuando hicimos el programa de la cárcel en un sentido amplio, dijimos, hostia, hay que hacer uno de cárcel y mujer, ¿no?, porque quedan muchas cosas. Habría que rastrear y buscar a ver si se puede hacer un programa... Ahí lo dejo, de cárcel y personas migrantes, ¿no? De personas extranjeras desarraigadas y sin un contexto ni familiar ni social cercano de apoyo. Y que su situación, además, con las últimas reformas se está poniendo todavía más difícil. Pues bueno, ahí queda una idea más. Muchas gracias por haber estado aquí, Mari. Gracias. A vosotros. Nos vamos a despedir con un último tema. The Who, My Generation. Gracias por escucharnos. Podéis escribirnos a radiocabezasdetormenta@gmail.com para comentarnos lo que os apetezca. Y pues nada, hasta dentro de 15 días. Salud. Salud. Just because we get around. Talking about my generation. Things ain't do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. A big sensation. I'm just talking about my generation. What we all talking about my generation. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we could get around. Talking about my generation. Things ain't doing it awful cold. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking